La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz en una... Muy buenos días tengan todos nuestros queridos radioescuchas de su programa católico El Mensaje. Les habla su hermana en Cristo, Rosa Aurora Hernández. En este domingo, 16º domingo del tiempo ordinario, estaremos escuchando la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. El tema es sobre el descanso. En el pasaje del Evangelio, Jesús invita a sus discípulos a separarse de la multitud, de su trabajo y retirarse con él a un lugar solitario. Les enseña a hacer lo que él hacía, equilibrar acción y contemplación, pasar del contacto con la gente al diálogo secreto y regenerador con uno mismo y con Dios. El tema es de gran importancia y actualidad. El ritmo de vida ha adquirido una velocidad que supera nuestra capacidad de adaptación. Jesús, en el Evangelio, jamás da la impresión de estar agitado por la prisa. A veces hasta pierde el tiempo. Todos le buscan y él no se deja encontrar, absorto como está en oración. A veces, como en nuestro pasaje evangélico, incluso invita a sus discípulos a perder tiempo con él. Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario para descansar un poco. Recomienda a menudo no afanarse. También nuestro físico, cuanto beneficio recibe de tales respiros. Entre estas pausas está precisamente las vacaciones de verano que estamos viviendo. Son para la mayoría de las personas la única ocasión para descansar un poco y para dialogar de manera disentida con el propio cónyuge, jugar con los hijos, leer algún buen libro o contemplar en silencio la naturaleza. En resumen, para alejarse, para relajarse. Hacer de las vacaciones un tiempo más frenético que el resto del año significa arruinarlas. Al mandamiento, acordaos de santificar las fiestas, habría que añadir, acordaos de santificar las vacaciones. Deteneos, literalmente, tomaos vacaciones. Sabed que yo soy Dios, dice Dios en un salmo, Salmo 46. Un sencillo medio de hacerlo podría ser entrar en la iglesia o en una capilla de montaña y en una hora en que esté desierta, y pasar allí un poco tiempo aparte, solos con nosotros mismos ante Dios. Esta exigencia de tiempos de soledad y de escucha se plantea de forma especial a los que anuncian el Evangelio y a los animadores de la comunidad cristiana, quienes deben permanecer constantemente en contacto con la fuente de la palabra que deben transmitir a sus hermanos. Los laicos deberían alegrarse, no sentirse descuidados cada vez que el propio sacerdote se ausenta para un tiempo de recarga intelectual y de espiritual. Hay que decir que la vacación de Jesús con los apóstoles fue de breve duración, porque la gente, viéndole partir, le precedió a pie al lugar del desembarco. Pero Jesús no se irrita con la gente, que no le da ni tregua, sino que se conmueve viéndolos abandonados a sí mismos, como oveja sin pastor, y se pone a enseñarles muchas cosas. Esto nos demuestra que hay que estar dispuesto a interrumpir hasta el merecido descanso, y frente a una situación de grave necesidad del prójimo, tenemos que acudir. No se puede, por ejemplo, abandonar a su suerte o aparcar en un hospital a un anciano que se tiene al propio cargo para disfrutar sin molestia de las vacaciones. No podemos olvidar a las muchas personas cuya soledad no han elegido, sino que sufren, y no por alguna semana o mes, sino por años, tal vez durante toda la vida. También aquí cabe una pequeña sugerencia práctica. mirar alrededor y ver si hay alguien a quien ayudar y a sentirse menos solo en la vida. Con una visita, una llamada, una invitación a verle un día en un lugar de vacaciones. Aquello que el corazón y las circunstancias sugieran. Si estás cansado, siéntate un poco, manos cruzadas en un rincón. Ninguna pena te vuelva loco, descansa al ritmo de una oración. Ninguna pena te vuelva loco, descansa al ritmo de una oración. Cuenta una a una las bendiciones que te ha brindado tu buen Señor. Ve en el espejo que cara pones y en él tu risa prueba mejor. Ninguna pena te vuelva loco, descansa al ritmo de una oración. Verás que pronto pasa, la paz retorna y el mal se va. Jamás las dudas en ti hagan presa. Con Dios por guía vences el mal. Ninguna pena te turbe, ni se te deza. La paz del alma no tiene igual. También un ángulo de humilde casa, trono es donde tu Dios está. Ninguna pena Seguidamente escucharemos el Salmo responsorial cantado por el coro de San Ignacio de Loyola. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y misericordia me acompañan los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Buenos días, Radio Escucha. Les habla el diácono Miguel de Santa Juliana y de la Catedral de San Ignacio. Espero que todos estén muy, muy bien. Y hoy quisiera hablarles de algo que estoy seguro que a todos nos ha pasado. Muchas veces sentimos una insatisfacción de forma más o menos consciente al experimentar la enorme distancia que existe entre la sed de felicidad que todos tenemos y la monotonía, si pudiéramos llamarlo así, del vivir diario. No es fácil vivir a plenitud todo lo que se nos presenta en el vivir cotidiano. Yo diría que esto es un arte que tenemos que aprender. Y lo primero que tenemos que aprender es mirar a la vida como un regalo, un don que se nos da cada día. Si meditamos sobre esto un poquito, podremos ver que esta vida cotidiana nuestra es un gran regalo. Solo pensemos en los gestos más elementales: el poder ver, el poder escuchar, el poder reír, el poder caminar. Y solo nos damos cuenta de estos regalos que el Señor nos da cuando nos enfermamos. Y entonces a veces, conscientes o inconscientes, le echamos la culpa a Dios de nuestros pesares. A veces inclusive nos sentimos que Dios se nos ha escapado, que no nos escucha, que hemos caído en un hueco y nos preguntamos: Señor Dios, ¿dónde estás? Pero Dios está allí al lado de nosotros como un gran amigo y como un amante padre, enseñándonos a ser mejores, a que no dudemos de Él, a que siempre y en todo momento, aunque no nos demos cuenta, Él está velando por nosotros. Pero es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. En vez de levantarnos y enseguida pensar de mal humor en el día que se nos presenta, tenemos que hacernos un proyecto de vida que dé sentido a todas nuestras actividades. Y tomándolas cada una aisladamente, nos daremos cuenta que el sentido de la existencia se revela cuando se puede apreciar el espíritu que nos anima a lo largo de los días. Desde esta perspectiva, cobra un significado especial la actividad diaria. Nuestra verdadera grandeza no se manifiesta en ideales sublimes que proclamamos, sino en el servicio sencillo y generoso a los demás. Cuando el trabajo, no importa cuál sea, no degenera en activismo e huida de nosotros mismos, sino que es desgaste generoso, animado interiormente por el amor, entonces La vida cotidiana no es una monotonía ni un aburrimiento, sino una alabanza al Creador. Así sea. Ganas de vivir donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré en mis manos sin cansancio tu historia, entre mis labios tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Cita Regina, hoy de nuevo continuamos con este segmento sobre la iglesia. Yo sé que hoy es un tema bien interesante, como todos los domingos, pero bueno, nos gustaría que usted nos explicara, nos comentara un poquito sobre los programas anteriores y sobre el punto final de este pequeño serie de cuatro puntos de la iglesia. Buenos días a todos los que nos escuchan y buenos días, Rosa Aurora. Los domingos anteriores, creo que ya llevamos, este es el cuarto, hablando de las notas de la iglesia. Dijimos la iglesia es una, dijimos que la iglesia es santa, explicamos por qué era santa, y la iglesia es católica. Y hoy vamos a hablar de la iglesia es apostólica, porque esas son las cuatro cosas que decimos cada domingo en la misa, en el credo, ¿no? Y es apostólica no porque anuncie el Evangelio, porque a veces, como ser apostólico es ya anunciar el Evangelio, pues decimos es apostólica, sí, porque anuncia el Evangelio. Pero la realidad de apostólica es porque está fundada sobre la fe de los apóstoles. Y eso es una realidad muy interesante que hace pensar bastante. O sea, ninguno de nosotros ha visto a Jesús y ninguno de nosotros ha oído a Jesús. Incluso en las Escrituras, todo lo que me presentan de Jesús es a través de los ojos de estos hombres, los apóstoles, que lo hablaron a otros. Y estos otros, algunos escribieron. No son los apóstoles directamente, alguno puede ser, pero no son ellos directamente. Pero sobre la fe de estos hombres en Jesús, que fueron anunciando y predicando por todo el mundo, se fueron formando comunidades cristianas. Y esas comunidades fueron desarrollándose y se convirtieron en iglesia, porque iglesia ya comporta una organización, y es la iglesia de que estamos hablando, ¿no? Y por eso es apostólica. Después tendrá la connotación del anuncio del Evangelio, y para eso yo pensaba leer un poquito el Evangelio que se lee el día de la ascensión del Señor, que es de San Marcos. Y dice que Jesús, lo que voy a leer viene a continuación de esto, Jesús se aparece cuando ellos están sentados a la mesa, les reprende un poco porque han sido incrédulos, no han creído, Y entonces dice, les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Y ahí dice una cosa que me parece interesante y bueno comentarlo. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Y leído así a primera vista, pues algunas veces nos espantamos. ¡Uy, qué barbaridad, qué susto! Bueno, si leemos de verdad lo que dice, primero vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia. En otro evangelio, en otro evangelista dice, anuncien, o sea, todo lo que ustedes han recibido, todo, anúncienlo a los demás. Aquí dice, quien crea y se bautice se salvará. Para creer tienen que haberle predicado. Por eso dice, vayan y anuncien. Es decir, la predicación y la aceptación de la predicación o la no aceptación es lo que va a hacer esta salvación o no. Porque el que nunca oyó, no puede hacer, no puede elegir nada. Y Dios se ocupará, porque eso es una de las cosas que, o sea, tenemos que tener muy presentes. La Iglesia está para anunciar el Evangelio, para llamar a la salvación. Pero si la Iglesia no llega a algún lugar, o si la Iglesia alguna vez no lo hace, por lo que sea, miembros de la Iglesia no lo hacemos, o un grupo de Iglesia no lo hace, Dios es muy grande para acercarse a todo ser humano, porque Dios es el que quiere la salvación de todos. Y nos ha dado el gran privilegio de colaborar con Él en esto. Pero si nosotros en alguna vez no llegamos a todo, el Señor sí llega. O sea, que esa parte de los que no han oído o no están, no nos tiene que preocupar. O sea, no nos tiene que dejar sentados, ¿verdad? Porque tengo que hacer mi trabajito, colaborar con el Señor, y hay una felicidad muy grande en esa colaboración. Pero sabe que el Señor no deja a nadie, ¿no? Pero aquí cuando dice el que crea, o sea, el que oye el Evangelio nos compromete. O estoy a favor del Evangelio o estoy en contra. Esto, el Evangelio no deja nunca a nadie indiferente, ni siquiera a los bautizados, porque ser bautizados no es un salvoconducto o un visado para entrar en el cielo. O sea, es una responsabilidad y tengo que vivirla. O sea, no, tengo que tomar una postura de frente a Cristo que se me predica. Ahora, el que nunca oyó nada, este no entra en esta explicación de aquí. Entra, el que oye el Evangelio tiene que tomar una decisión de frente al Evangelio. ¿Lo acepto o no lo acepto? Y después eso también tiene muchas otras connotaciones, porque puedo oír el Evangelio pero no entró en mí. O porque me lo explicaron mal, o porque los que me lo explican no corresponde su vida a esto. Es decir, el problema de la salvación o no salvación había que dejársela al Señor. Mi trabajo es anunciar el Evangelio a toda la creación, que es lo que, por eso es apostólica la Iglesia, fundada sobre la fe de los apóstoles, anunciando la fe, y los apóstoles, los sucesores de los apóstoles son los obispos. O sea, eso, todo eso entra en la apostolicidad de la Iglesia, cuando decimos la sucesión apostólica, quiere decir que desde Pedro, Juan, o sea, todos esos apóstoles, hasta ahora los obispos son los descendientes de ellos. Eso también es otra de las notas de la apostolicidad. Y luego viene lo que llamamos el apostolado, y esto, ahí entramos todos. O sea, en ser obispos no entramos, nosotros no somos obispos porque no podemos ser sacerdotes. Pero en el apostolado, ahí entramos todas. Toda la Iglesia es misionera y toda la Iglesia es enviada. Y cuando digo toda la Iglesia, somos todos los miembros de la Iglesia. Todos. ¿Nació la Iglesia en Pentecostés? La Iglesia se hizo visible en Pentecostés. O sea, sí podemos decir nació, porque como el ser humano, ¿no? El ser humano existe en el seno materno y decimos que empezó a vivir cuando nace, empezó antes. Porque si se van al Catecismo de la Iglesia Católica, y si se lo recomiendo a todo el que lo tiene, busquen Iglesia, los nombres de la Iglesia, y cuando dice cuál es el origen de la Iglesia, dice en la Trinidad de Dios. Todo tiene origen en la Trinidad de Dios. No hay nada que nosotros inventemos. O sea, en el corazón de Dios nace ese pueblo que es para el bien de los demás pueblos. O sea, esta es la parte que necesitamos repetirnos muchas veces. Somos un pueblo privilegiado, no porque somos buenos, no porque somos más bonitos que los demás, no más importantes. Somos un pueblo privilegiado porque el Señor nos va llamando y nos va diciendo, ven, ven, ven, ven, anuncia. Este es el gran privilegio, pero eso es un privilegio para servir. No, nosotros no somos mejores que los demás, nosotros Dios me quiere más a mí porque soy bueno. No, eso no es verdad. Yo soy bueno porque respondo al amor de Dios, es Él el que ha puesto esa bondad en mí, ¿no? No sé si me explico. No es que Dios me mire y, ay, como eres tan bueno, yo te quiero. Es al revés. Tú eres bueno porque yo te quiero de antemano, ¿no? Y eso, la iglesia se hace visible en Pentecostés. El Señor hace, que esa iglesia se vea. Porque si no se ve, no pueden hacer nada, ¿no? Y las maravillas de Pentecostés, los autores te dicen que lo importante allí no está en embelesarme con la maravilla, porque lo es, sino qué significa Pentecostés, qué significa todos los signos de Pentecostés que hacen visible la iglesia y que el Señor a lo largo de los siglos va a hacer en otros momentos otro tipo de manifestaciones, las que sean, para que se conozca, y generalmente va a ser manifestaciones de la bondad o de la vida santa de los miembros de la iglesia. Y en Pentecostés se nos dicen unos signos preciosos, pero ¿qué quieren decir? Porque uno es el viento huracanado. Sabemos todos que cuando pasa un huracán, ¿qué pasa? No hay nada que se le resista. Y yo estaba leyendo, dice, el viento es el único elemento de la naturaleza que puede mover el océano. Y si yo lo paso eso a la fe, el espíritu se caracteriza como viento, que es lo único que puede mover el océano, y el huracán destruye todo. Yo lo paso a la vida espiritual. Solo el espíritu puede mover los océanos, las montañas, no porque vamos a mover montañas de verdad, las montañas de nuestra incredulidad, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo humano, que eso es más grande que todas las montañas, lo vemos. Me oyen siempre repetir lo mismo y nunca, no me cansa de repetir, pero dices, no, el espíritu es el único que va a cambiar nuestro corazón de frente al sufrimiento humano. Que lo vemos y nos quedamos tranquilos porque están a la otra parte del mundo, ¿no? El hambre, las guerras. Y entonces el viento huracanado me está diciendo, el espíritu es capaz de hacer eso en la iglesia, entre los fieles, entre los no fieles, entre todos. El espíritu y las lenguas de fuego, ¿para qué sirve la lengua? Para anunciar, ¿no? Para todo, para hablar. Pero nos han mandado a anunciar, con fuego. Yo puedo anunciar así, tranquilito, como si no fuera conmigo, ¿no? Tengo que anunciar con fuego la fe, porque la tengo que vivir con fuego. No la puedo vivir indiferente. Y ese es el gran significado de Pentecostés, la capacidad. Y las lenguas se manifiesta, dice, en hablar lenguas. Bueno, hablar lenguas es una cosa, pero que la iglesia habla todas las lenguas del mundo y todas las culturas y todos los colores de razas, todo el mundo oye las maravillas de Dios. Luego, cuando Dios quiere, da ese otro don para bien de la iglesia, si le conviene. Sister, cuando usted habla que la iglesia es apostólica, yo me remonto a los tiempos y me pongo a imaginar que Jesús puso sus ojos en 12 personas, o esas 12 personas pusieron sus ojos en Jesús, y eran personas común y corriente y fueron transformadas. Cuando usted dice que no es el anuncio, no es la evangelización, sino la fe de los apóstoles, ¿cómo ellos fueron creciendo en esa fe que hoy en día nosotros rezamos el credo y decimos que nuestra fe está en la base de los apóstoles? ¿Y nosotros hoy día somos reflejos de esos apóstoles, Sister? Fíjate, voy a aclarar lo que dije. La fe de los apóstoles, o sea, es en donde se... Y también en el anuncio del Evangelio, pero son distintos aspectos. Pero apostólica es porque está fundada sobre la fe de los apóstoles, no porque yo haya visto al Señor. Quien lo vio fueron ellos. Y ellos me han explicado cómo era el Señor. Y nos damos cuenta cuán diferentes eran si leemos los Evangelios sin prejuicio. Y vamos a ver qué diferente me lo presenta uno de otro. Porque cada uno le tocó su corazón de una manera, ¿no? Y así conocemos a Jesús plenamente. Tú preguntabas si nosotros somos reflejo de los apóstoles. En realidad tengo que ser reflejo de Jesús, como ellos fueron reflejo de Jesús. O sea, ahora tengo, miro los apóstoles para encenderme en fuego del amor, para anunciar como ellos anunciaron el Evangelio. Y que dices que eran gente sencilla. A mí me gusta mucho mirarlos uno a uno, y ahora no tenemos tiempo de hacerlo eso, porque cada uno lo puede hacer sin miedo. Miremos uno a uno y vamos a ver cuántas deficiencias humanas había en aquellos hombres. Pero había algo muy grande, que es el amor a Jesús. Pues yo creo que con eso también hoy terminamos. hemos terminado esas cuatro notas de la Iglesia, que nos han llevado bastante tiempo explicarlas. Y bueno, ya lo dejamos aquí. Hasta el siguiente segmento de sobre Iglesia también va a ser los miembros de la Iglesia. ¿Quiénes somos los miembros de la Iglesia? Sister, bueno, la despedimos por hoy. Cada vez que usted comenta de un punto, surgen otros puntos que nos encantaría seguir buscando y explicando y preguntando, y nos pasaríamos la vida entera en estos temas tan preciosos. Pero bueno, esperamos que poco a poco vayamos descifrando todas esas cosas que nosotros queremos saber y que usted nos explica con tanta claridad. Así que muchas bendiciones, Sister, y la esperamos la semana que viene. Mucho gusto, y que tengan una buena semana a todos. Oración por la libertad religiosa de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llama a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos, nos bendigas mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra nación y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Quiero que noten, primero pasó por Damasco, después pasó por Jerusalén, ahora va para... Esas son señales en el camino para ver si vas bien. Pasar por Damasco es cuando tienes tu encuentro con Cristo. Pasar por Jerusalén es cuando te das cuenta que no has llegado todavía al cielo. Que estás en la tierra todavía. Porque hay gente que no baja, no aterriza, anda en el aire. Viene a la iglesia y dice, ay, al fin llegué al cielo. No. Estás en Jerusalén. Estás con hermanos que tienen su carácter, tienen su forma de ser, tienen sus problemas. Luego vas a Antioquía. ¿Y qué pasó en Antioquía? Empezó una nueva etapa. Hechos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Hechos 13:1. Había en Antioquía, en la iglesia ahí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio el Cirinense, Manaén hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron hasta Chipre. Llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Palabra de Dios. Aquí Saulo descubre una nueva etapa. Ahora es parte del equipo de servidores. Y oye cuando la comunidad dice: Bernabé y Saulo, vengan al frente, vamos a orar por ustedes. Los vamos a enviar. Ahora ya es un enviado. Él no va porque él quiere, lo envía la comunidad. Aunque Hechos dice enviados por el Espíritu Santo, porque la comunidad está respaldada por el Espíritu Santo. Y pónganle atención al versículo 9. Hechos 13:9. Entonces Saulo, también llamado Pablo, es la primera vez que se le llama Pablo, su nombre romano. Y si leen Hechos 13:13, dice: Pablo y sus compañeros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquel Saulo que llegó ciego, ahora es Pablo, el líder de la comunidad. Ahora los demás son sus compañeros. Fíjate. Pablo y sus. Cuando él llegó, no le tenían confianza. y llegó a ser el líder de la comunidad. Ahí descubrió que era llamado a servir, descubrió que debía ser comprometido, descubrió el liderazgo, descubrió que el Señor lo enviaba por medio de la comunidad a realizar una misión. Yo no sé en qué etapa estás en este momento. Hay unos que van llegando, que dicen, ay hermano, yo no entiendo nada. Pase adelante, bienvenido, está en Damasco. Un Ananías que le enseñe, a alguien que lo instruya, a alguien que le mete en el canasto. Puede ser que tú ya estés en Jerusalén. Hermano, fíjese que yo empiezo a sentir que hay mucha envidia en el grupo. Aquí no me quieren tirar pelota. Es que fíjese que yo quisiera, pero me dicen que no. Es que no estás en Jerusalén. Un Bernabé que lo anime. Tiene que crecer la comunidad y tienes que crecer tú también. Tienen que madurar ellos y tienes que madurar tú. Les voy a abrir un poco mi corazón. Ya pasaron 30 años de mi encuentro con Cristo, cuando yo comencé a predicar. Y les dije que al comienzo me tenían y muchos todavía me siguen teniendo miedo. No lo van a creer. Hay obispos que a mí no me dejan predicar en sus diócesis. Todavía creen que yo quiero fundar mi iglesia. Todavía creen que yo a saber con qué voy a salir. Y yo los respeto mucho. Hay otros que me abrazan. Tengo amigos como su excelencia, el cardenal López Rodríguez, el cardenal obispo primado de América, el obispo de Santo Domingo, que es un hermano del alma. Él me dice, Salvador, eres bienvenido. Un día salió en la televisión diciendo, en este país el hermano Salvador tiene todo mi apoyo. O sea, yo sacando pecho a la par del cardenal. Amigos, como el señor cardenal Óscar Rodríguez de Honduras, que un día me abrazó y me dijo, Salvador, si yo te conozco desde hace 30 años, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. Él fue mi profesor de filosofía. No tengas miedo lo que te digan. Mira, aquí estoy yo. He tenido apoyo como el cardenal Obando de Nicaragua, mi hermano, mi amigo. Pero he tenido otros que esos no se los voy a mencionar por su nombre. Que me han dicho, aquí no lo creemos. Pues esos que me rechazan me han enseñado a valorar a los que me quieren. Y los que no me quieren son los que me han ayudado más a querer a la iglesia así como es. Los que te aman, te animan. Pero los que de verdad te hacen crecer son los que te rechazan. Esos son los que te hacen madurar. Aquellos que te hacen aumentar tu fe y tu confianza en Dios. Porque si todos te alabaran, me dijo un sacerdote en Canadá, qué precioso. Salvador, ten cuidado cuando todos los que se acercan te echan flores, porque entonces quiere decir que estás muerto. Ah, si todos los que se acercan vienen con flores, ya estás muerto, viejo. Tenga cuidado, si usted anda esperando que todos lo quieran, que todos lo traten, eso quiere decir que usted no va a crecer. Crecemos cuando aceptamos a los demás como son. ¿Sabes cuándo es que sufrimos? Cuando quisiéramos que los demás fueran como nosotros queremos. Les voy a dar un consejo. Si los hermanos de su comunidad no son como usted quiere, quiéralos así como son. Porque de todos modos ellos van a seguir siendo como son, aunque usted no los quiera. Usted es el único que va a sufrir. Y acepte el reto de llegar a Antioquía, ser parte de los que ponen lo que son y lo que tienen al servicio de la obra de Dios. La comunidad te envía y hay diferentes ministerios. Ya no te vas a sentar solo a que te den, ahora también descubres la alegría de dar. Ahora ya eres corresponsable de la misión. Ahora tú participas, eres protagonista, eres un siervo. Y descubres algo que es lo que yo he descubierto en estos 30 años de estar sirviéndole al Señor. Que dando es como... Muchos hermanos me dicen, hermano Salvador, ¿cómo hago yo para predicar como usted? Les digo, perseverar 30 años. Eso es la diferencia. Llegas un momento en el que ya tienes autoridad. Llega un momento en que el Señor te respalda. Que la comunidad reconoce los dones que tú tienes. Pero qué bueno que no llega cuando empiezas, porque entonces te vas a llenar de vanidad, te vas a llenar de orgullo. Qué bueno que cuando empiezas tengas todos los tropiezos y obstáculos, porque esos son los que te hacen madurar, te hacen crecer. Pero cuando el Espíritu Santo diga ya, el Espíritu te va a dar los dones ordinarios y extraordinarios para poder servir en la iglesia. Solo tienes que seguir en el proceso. Acuérdate del ciego. Le tocó una vez, le tocó otra vez, le volvió a tocar, lo tocó. ¡Y qué tocadera, hombre! Y no podíamos ir más rápido. No. Porque la madurez la vas a ir logrando poco a poco. Quisiéramos que el Señor hiciera hoy todo lo que va a hacer en tu vida. Pero no es posible. No porque Dios no pueda, sino porque Él quiere permitirte que crezcas hasta que veas claramente todas las cosas. Pero todo comienza con el encuentro personal con Jesús. Y vamos a darle la oportunidad a algunas personas, no todos, pero aquellos que sienten que todavía no han tenido un encuentro con Cristo que cambie sus vidas, que todavía no han partido su vida en dos partes. Como me decía un hombre un día, hermano Salvador, le voy a presentar a mis hijos. Estos son los del Antiguo Testamento y estos dos son los del Nuevo Testamento. Y le dije, ¿y eso cómo es, hermano? Es que estos son antes de Cristo y estos son después de Cristo. Yo te puedo hablar de mi vida antes de Cristo y te puedo hablar después de Cristo. Hay personas que dicen, no, yo mi vida siempre ha sido igual, igual. Hay un canto precioso en la iglesia que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Si tú sientes que este es el momento, cada uno tiene su momento, pero si este es tu momento en el que puedes decir al Señor, mi vida no puede ser igual. Yo quiero un encuentro contigo que cambie mi vida. Mientras cantamos, tú empiezas a caminar aquí al frente, vamos a orar por ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cada hombre que está aquí necesita más de ti. Cada mujer que está aquí necesita más. Padre Dios Todopoderoso, danos la oportunidad de comenzar por el camino correcto. Gracias, Dios, por haber detenido en este día mi vida. Gracias, Señor. Revélate, Señor. Háblame a lo más profundo de mi corazón. Señor Jesús, usted que ha venido a orar, repita conmigo. Señor Jesús, dame tu mano. Toma la mía. Quiero caminar como el ciego. Todavía no sé nada. No entiendo nada. No siento nada. No veo nada. Pero estoy cogido de tu mano. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Y no permitas que nada ni nadie me separe de ti. Perdóname, Señor, todo ese tiempo que ha transcurrido en indiferencia. Perdóname, Señor, por todos los pecados, por todo lo que hice o lo que dejé de hacer. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que estoy aquí, en tu presencia. Realiza, Señor, esa nueva vida que tienes para mí. Ahora, hermano, ya no repita, haga su propia oración. Si usted nunca ha orado, dígale, Señor, yo quiero estar a tu lado. Quiero que me des la fe. Quiero sentir el gozo. Quiero caminar, pero ya no quiero hacerlo solo. Empiece a hablar con el Señor sus propias palabras. Sáquelas. Háblele. Dígale. Señor, no sé cómo hablarte, pero gracias, Señor, por este encuentro que va a cambiar mi vida. Hable, hable, abra, abra la boca, saque, saque. Dígale, dígale al Señor, dígaselo. No se quede callado, dígale, Señor, yo no sé orar. Señor, yo lo único que sé es que estoy ciego. Y que necesito que me ayude. Lo único que sé es que mi vida no puede seguir como está. Tú que calmaste la tempestad del mar, calma, Señor, la tempestad que hay en mi vida. Señor, me pongo en tus manos. Aunque no vea los milagros que quiero, no importa. Pero ya voy seguro porque voy contigo. Ahora, hermano, ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo, por favor. Póngale la mano en el hombro. Ore por él. Diga, Señor, gracias, porque no vas a caminar solo, porque vamos al lado de este hermano. Porque esa mano es la mano de Jesús y es la mano de tu familia. Sana, Señor, a los que están enfermos. Acompaña a los que se sienten solos. Fortalece a los débiles. Defiende a los que están en peligro. Libera a los que están atados. Levanta a los que están caídos. Y concédele, Señor, que caminemos juntos en esta nueva vida que tú quieres darnos. Ahora, hermano, ayúdense mutuamente a levantarse, uno con otro, a ponerse de pie. Ayúdense, por favor. Eso es lo importante. Vamos a estar de pie en la presencia del Señor. Y vamos, solo una palabra, una sola. Gracias, Señor, dígale gracias por este encuentro que cambiará mi vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo en mí y a través de mí. Gracias, Señor, por estos hermanos con los que voy a empezar esta nueva etapa del camino. Gracias, Señor, por la iglesia, por esta comunidad que es mi familia. Gracias, Señor. Ahora, hermano, dele un abrazo al que está orando ahí al lado suyo. Dígale en el oído: este encuentro cambia tu vida. Este es el primer día de la segunda mitad de tu vida. Este es el momento para comenzar. Sigamos juntos, caminando, agarrados de la mano del Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Ahora, hermanos, hermanas, vamos a regresar a nuestros lugares. Regrese, regrese. Esto que acabamos de hacer es como un embarazo. No se asusten. Las mujeres, cuando quedan embarazadas, no se dan cuenta de lo que ha pasado. Solo saben que algo ocurrió. Pero pronto usted va a seguir viendo lo que el Señor está haciendo. Porque este encuentro con Cristo va a cambiar para siempre el rumbo de nuestra vida. Amén. Y todo el pueblo dice: amén. Démosle un aplauso al Señor que está haciendo maravilla. Equipo de producción: Rosaura Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; David Pérez, ingeniero de audio; Jorge Bastanzuri, secretario. Vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Mi pan.